más. Pero es mentira, tú no se engaña y nada más. Que decías que me amabas, me adorabas, que me querías. Y es mentira, vete ya. ¿Por qué te estás fingiendo? Mejor, terminemos de una vez, será mejor.